El llamado prólogo del Evangelio según San Juan, que comprende los primeros 18 versos del capítulo primero, nos lleva al comienzo mismo de la creación cuando nos dice: en el principio era el Verbo. Permítame iniciar con el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 18. Escuche estas palabras de la pluma de Juan, inspiración del Espíritu Santo, uno de los pasajes más sublimes de toda la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No es posible, estimado estudiante, desarrollar todo el significado de este precioso pasaje, pero comentaremos lo siguiente. En todas estas declaraciones vemos que toda persona humana recibe su vida de Cristo, quien es el Verbo. Esta es una palabra gramatical que siempre denota ser o acción. Esta vida natural humana se diferencia de la vida animal en el sentido de que es un nivel más elevado, más amplio y, sobre todo, espiritual. Puesto que esta vida que usted y yo disfrutamos proviene de Dios el Hijo, quien es Espíritu vivificador, que trae consigo el elemento necesario a fin de que cada persona sea responsable y rinda cuentas delante de Dios según el caso. Si es idólatra, si vive una vida depravada y si no es fiel a la luz moral y espiritual que tiene. Con esto, no queremos decir, amable estudiante, que el hombre que obedece siempre a su conciencia se salve, porque tal hombre no existe. Pero por otro lado, sí podemos afirmar que todo hombre, sea quien sea, tiene conciencia de que hay un ser supremo que es santo y que merece adoración y obediencia. Aún el salvaje en la selva es un ser humano que puede oír la voz de su Creador y Salvador, pero tiene que escoger hacerlo. Este primer pasaje del Evangelio según San Juan nos relata la esencia de la gloria del Hijo de Dios, su ser, donde aquí encontramos lo que es su eternidad, su persona, su deidad y su carácter, es decir, su esencia eterna. También vemos sus obras. Aquí Juan nos dice que Él es el único Creador, que Jesucristo es el sustentador y la vida del hombre, y que Jesucristo es la luz de todo hombre. En esta porción vemos también lo que Juan dice acerca de la encarnación del Verbo. Aquí nos damos cuenta que Juan Bautista fue un testigo enviado por Dios para que los judíos supieran que la verdadera luz iba a venir al mundo. Vemos que no tuvo una buena recepción, es decir, los hombres rechazaron la luz. Los del mundo no le recibieron. Los mismos suyos, es decir, la nación judía, tampoco le recibieron. Los que le recibieron fueron todos los que creen en su nombre. A ellos, dice la Biblia, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. La regeneración, estimable estudiante, también lo que se conoce como el nuevo nacimiento de Dios, viene a través de la fe, es decir, el creer es recibir, y el recibir es contado como creer, que es lo que le corresponde hacer al hombre. Cuando usted y yo lo hacemos, Dios es el que engendra la nueva vida por su Espíritu, y así, de esta manera, llegamos a ser engendrados como hijos de Dios. Todo creyente debe aprender entonces de memoria Juan 1:12. Vamos a repetirlo en esta clase antes de avanzar. Juan 1:12 dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan nos dice que Dios se manifestó en forma humana. Encontramos la declaración en el verso 14. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, fue hecho carne y habitó entre nosotros, es decir, entre la humanidad. Sus mismos discípulos vieron su gloria, que era una gloria única y una gloria celestial. Los mismos discípulos conocieron su carácter, que era lleno de gracia y de verdad. Juan Bautista, convencido por la evidencia ante sus mismos ojos y por el testimonio del Espíritu Santo hablando a su corazón, también testificó que Jesús de Nazaret era el eterno Dios. Según el verso 19, creemos que los versos 16 a 18 son declaraciones hechas por el evangelista y no por el bautista, es decir, por Juan mismo, el que escribió el evangelio y no por Juan Bautista. El anciano apóstol, Juan, testifica que Jesucristo, de su plenitud, nos ha dado gracia sobre gracia. Y Juan hace un contraste entre Jesucristo y Moisés en el verso 17. El verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley dada por Moisés acusa y condena, estimable estudiante, pero recordemos que la ley preparó el camino para la venida del Señor Jesucristo, quien traía la gracia salvadora. Entonces la pregunta es, ¿por qué debe vivir uno bajo la ley de Moisés si Jesucristo ya ha dado su gracia y verdad que son capaces de salvar? La manifestación de Dios hecha por el Hijo es verdadera y fiel, nos dice el verso 18. El que conoce a Jesucristo, conoce a Dios, puesto que como es la manifestación de Dios, así es la esencia de donde proviene. Bien, avancemos ahora al resto del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, realmente nos describe todo el ministerio del Hijo de Dios conforme a Juan. Desde el principio de su ministerio en Galilea y en Judea, donde Juan Bautista da el testimonio, hasta los detalles de la preparación para la sepultura. Pero veamos algunos puntos claves que nos relata Juan. Primero nos relata que hubo aquellos que hicieron preguntas al mismo Juan Bautista, como ¿quién eres? ¿Qué dices? ¿Y por qué, pues, haces lo que haces? Pero como respuesta, Juan Bautista dirigió la mirada a Jesucristo, ya que Juan Bautista consideraba que ni su persona ni su ministerio tenían significado ni razón de ser fuera de su relación con Jesucristo. La frase que Juan Bautista usó, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», contiene algunas enseñanzas maravillosas y unas verdades muy profundas, pues se relacionan con el Antiguo Testamento y a la vez delimitan el término de la antigua dispensación. Vemos que aparentemente en el primer testimonio dado por Juan no hubo ningún resultado, Pero el próximo día, cuando testificó de nuevo, ya hubo dos personas que siguieron al Señor. El evangelista Juan nos dice en el capítulo 1, verso 37 al 51, que después de pasar una noche con el Hijo de Dios, Andrés y Juan estaban tan convencidos y tan llenos de gozo que no pudieron contenerse y empezaron a testificar y a traer a otros al Mesías. En el capítulo 2 también vemos la primera señal de Jesucristo, el milagro del agua al vino. Este milagro se ha descrito poéticamente de la siguiente manera. El agua reconoció a su dueño, se sonrojó y ya era vino. De esto vemos que Jesucristo demostró con este milagro que él tenía autoridad, amable estudiante, una autoridad dada por Dios mismo sobre toda la naturaleza. El hombre pone lo mejor primero, pero aquí vemos que Dios reserva lo mejor para el último. El versículo 5 de este pasaje del capítulo 2 contiene el único mandamiento revelado en la Biblia que María ha dejado para la humanidad. Y esto nos enseña también una gran verdad, que María invita a otros que busquen a Jesucristo y no a ella misma en todo. Bien, ahora pasemos a otros detalles del Evangelio según San Juan. Por ejemplo, el capítulo 2 también nos relata de la primera limpieza del templo y el capítulo 3 nos relata del diálogo entre Nicodemo y Jesucristo acerca del nuevo nacimiento. Le quiero sugerir, amable estudiante, que considere el versículo 16 del capítulo 3 como la respuesta a la pregunta de Nicodemo en el verso 9. También encontramos otro testimonio de Juan Bautista en el capítulo 3 y en el 4 encontramos que el Señor tiene una conversación con una mujer samaritana. Tanto el capítulo 3 como el 4 contienen enseñanzas profundas en cuanto a la doctrina cristiana, pero sin embargo fueron dichas a una sola persona en cada caso, mostrando así el valor que cada persona tiene a los ojos de Dios. El capítulo 4 también contiene la segunda señal de Jesucristo, la sanidad del hijo de un noble. Si bien recordará, amable estudiante, los otros evangelistas no nos esconden ningún detalle. Nos dicen claramente que hubo gran conflicto hacia el ministerio de Jesucristo. Juan también lo hace. Iniciando en el capítulo 5, el verso 1, Juan nos dice que hubo conflictos hacia el ministerio de Jesús. Los conflictos empezaron cuando Jesucristo hace su tercera señal, la sanidad del hombre en el estanque de Betesda. También vemos la cuarta señal, la alimentación de los 5,000. Cada estudiante debe fijarse en el hecho de que mientras el Señor Jesucristo iba revelándose como la vida, la luz, el agua y el pan y todas las demás cosas para la venida del hombre, algunos recibían la fe y crecían en ella, mientras otros se convertían en sus enemigos y cada vez se hacían peores en contra de nuestro Señor. El primer milagro de nuestro Señor Jesucristo demuestra su autoridad sobre todo lo creado. Este es el mismo Señor que se dio en la cruz por nosotros. Esta es la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.